explicar. Intercedes tú por mí. Si no sé cómo andar, ni el camino encontrar, tu mano me sostendrá. Ven, háblame, ven, siéntate, que quiero estar contigo. Sin ti la vida no es lo mismo. Ven, háblame, que aquí estoy. Oh sí, ven, háblame, ven, siéntate, que quiero estar contigo. Sin ti la vida no es lo mismo. Ven, háblame, que aquí estoy, esperando tu voz. Aquí estoy. Si no encuentro solución y me lleno de temor, mi refugio eres tú. Eres tú mi gran pasión, sanaste mi corazón y nadie se compara. Sin ti la vida.